Cuando hablamos de pandemia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un hecho disruptivo, un hecho altamente estresante, traumático. De pronto nos encontramos que teníamos una pandemia con un método de confinamiento que implica, digamos, un aislamiento obligatorio para evitar el contagio, que es esto, bueno, este método se dio a nivel mundial y también a nivel, obviamente, nacional. Y de pronto, bueno, todo quedó frenado, todas nuestras actividades habituales quedaban frenadas. Toda nuestra vida cotidiana se veía afectada, desde la familia, la escolaridad, el trabajo, las relaciones sociales, todo debía ser reestructurado. Y esto implica una necesidad de adaptación muy estresante para el psiquismo. Nuestra vida quedó de alguna manera perimetrada dentro de nuestros hogares, ¿no? Y bueno, y allí hay algunas problemáticas que de alguna forma se vieron acrecentadas, que ahora te las voy a mencionar. Pero bueno, lo principal es esto, que en esta primera ola, incertidumbre, miedo, angustia, se fueron sumando distintas características, también distintas emociones, como la tristeza, la apatía, anhedonia, desesperanza, irritabilidad, sensación de malestar. Bueno, todo esto, que es, digamos, de índole afectivo, también hubo cambios cognitivos, volitivos, somáticos, ¿no? Digamos, todo esto trajo depresiones, cuadros de trastornos de ansiedad muy importantes, crisis de pánico, descompensaciones psicóticas. Hubo muchísimas descompensaciones psicóticas, patologías preexistentes que durante la pandemia descompensaron. Depresiones que terminaron en intentos de suicidios, en suicidios concretados. Problemáticas gravísimas, me estoy refiriendo a la violencia y a los abusos sexuales, violencia de género, abusos de niños y adolescentes. Digamos, la violencia de género, el maltrato familiar tuvo un acrecentamiento geográfico, los abusos de niños fue tremendo. Esta fue una de las problemáticas más complicadas que tuvo en la pandemia. Problemáticas que aún persisten. A toda esta, digamos, situación se suma, obviamente, la situación socioeconómica, los problemas económicos. El país se vio paralizado laboralmente y si bien hubo ayuda del Estado, digamos, hubo muchos sectores, muchas personas que quedaron desprotegidas, debieron cerrar sus trabajos, me refiero a los independientes, ¿no? Sus locales, sus emprendimientos, la sensación de frustración, de no poder proyectarse. Todo esto inevitablemente lleva a sintomatología de tipo depresiva. Bueno, en esta segunda ola, todo esto se suma que la gran cantidad de casos ya de alguna forma lo veíamos más cerca. ¿Quién no tiene algún conocido que haya sido, digamos, que haya padecido COVID o haya tenido un familiar, alguna persona que perdió la vida? Hoy hablábamos de que esto implica un aislamiento y este aislamiento también juega en el hecho de la patología, porque es una problemática, me refiero al COVID, que debe soportarse, que debe transitarse aislado, aislado de sus seres queridos, aislados de aquellos que los contienen. Entonces es tremendo poder pasar esta situación, la sensación de culpa que esto provoca en el familiar, en el ser querido, que tiene que dejar a su familiar, a su en un lugar solo. El no poder realizar los duelos, el no poder realizar los ritos, elaborar los duelos, porque los ritos que utilizamos comúnmente en esta sociedad, que son el velatorio, el concurrir al entierro, ya no podían realizarse. Todo esto es sumamente traumático, insisto. Y bueno, y se va a arrastrar en la pospandemia. Pero también se sumó, digamos, en esta segunda ola, la ansiedad por la vacuna, si va a llegar, no, si nos ponemos esta vacuna, si nos la van a dar, si cuándo nos va a corresponder. Bueno, hay mucha ansiedad con respecto a esta situación de la vacuna. Pero también se sumó el que la gente está cansada, el agobio. Se llegó al cansancio total, al hartazgo total. Yo siempre le digo a mis pacientes, a ver cuánto pesa esto. Si yo te pongo un vaso, y a veces hasta hacemos la prueba de poner un vaso en una mano, ¿y cuánto pesa? Y bueno, en el momento no pesa, pero cuando empiezan, o pesa poco, pero cuando empiezan a pasar los minutos, las horas, ese vaso se hace insoportable. Y así es esto, ¿no? Que venimos sufriendo de la pandemia. Bueno, fue altamente traumático, nos costó muchísimo, pero se fueron agregando situaciones y ya el vaso pesa demasiado. Entonces la gente ya no tiene capacidad de soportar, pasó su umbral de tolerancia. Y lo que estamos viendo es mucha irritabilidad. La gente está muy irritada, muy violenta. Esto es lo que se está viendo en esta segunda ola de COVID. Bueno, todo es aislamiento, es soledad, es muy traumático. Nosotros en el Hospital Marcetti contamos con un equipo de salud mental que está a mi cargo, conformado en la actualidad. Hasta hace poco teníamos dos psicólogos más, pero ahora tenemos siete psicólogos y dos psiquiatras, una psiquiatra de adultos y una psiquiatra infanto-juvenil. También tenemos una psiquiatra que cubre las emergencias. Pero el dato es que en antepandemia, en el 2019, las consultas anuales eran 3.900, mientras que en el 2020 las consultas anuales son 17.300. Es tremendo cómo subieron las consultas. Estamos totalmente colapsados. Lo que yo hoy decía de que, bueno, de alguna manera todos estamos, nos pesa el vaso que nos ponen, es tremendo la carga que llevamos todos los que trabajamos en salud, pero me refiero a nuestro equipo de salud mental en particular, Está trabajando de una forma tremenda, si yo les digo 17.300 consultas, sabiendo lo que cada consulta nos lleva, nosotros cada consulta 45 minutos mínimo, más todos los contactos que debemos hacer y demás, nos lleva mucho tiempo. Estamos trabajando de lunes a lunes las 24 horas, porque las emergencias, como hoy decía, la violencia de género, el intento de suicidio, la crisis de pánico, no tiene hora, no tiene día, se provoca en cualquier momento. Y el equipo de salud mental estuvo realmente presente en todas las actividades, a cualquier hora, 4 de la mañana, 3 de la mañana, llamando a aquellos también COVID que hacían cuadros de ansiedad. Estuvimos atendiendo el año pasado muchísimos, muchísimos casos de COVID que obviamente reaccionaban con pánico, y no había horario. No hay horario. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder dar respuesta a esta situación. Totalmente colapsados en la atención de casos tan graves, gravísimos, como los que mencioné.